Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy miércoles 30 de diciembre. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha hecho balance hoy en los micrófonos de Radio Ubrique del año que acaba. Un resumen que ha estado marcado por la situación que ha supuesto la pandemia de la COVID en este 2020. Un año que, según la alcaldesa, ha supuesto todo un reto para la administración local, destacando que ha sido el propio ayuntamiento la primera referencia para el ciudadano. Una situación que este año ha obligado a realizar modificaciones presupuestarias para así dar prioridad a las necesidades básicas de recursos para paliar la incidencia del coronavirus en nuestro municipio. Ha destacado además la difícil situación del pequeño comercio y las pymes y ha destacado la cooperación de la corporación municipal. La regidora ubriqueña también ha querido agradecer a empresas y colectivos que han colaborado de manera desinteresada y ha mostrado su agradecimiento por el respaldo de diferentes asociaciones que han aportado su apoyo con el fin de aunar esfuerzos en esta crisis sanitaria. Isabel Gómez además ha resaltado los valores solidarios de la sociedad ubriqueña y ha apelado además al sentido común de la ciudadanía con el fin de atajar esta situación, sobre todo en estas fechas en las que los encuentros familiares y de amigos son más frecuentes. Escuchamos las palabras de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Yo no tengo duda, Rocío, que ha sido un reto para todo el mundo, pero en el ámbito de administración, para los ayuntamientos ha sido un reto extraordinario en el sentido de que la gente, como es normal, a quien acude con las demandas, la preocupación, la inquietud es a los ayuntamientos, a sus alcaldes y alcaldesas, a sus concejales, para solicitar todo lo que también se entendía por la ciudadanía necesario, ¿no?, dentro de esa garantía que estamos comentando. Y para los ayuntamientos pues nos supuso toda una serie de modificaciones presupuestarias. Como tú bien dices, el presupuesto de 2020, cuando se concibe, se aprueba, nada tiene que ver con la ejecución que se ha hecho a lo largo del año, porque teníamos que ir reconvirtiendo esas partidas que iban dirigidas especialmente a festejos o actos culturales, reconducir ese gasto a necesidades perentorias, como era la atención social a las familias ubriqueñas, gente también que iba perdiendo su empleo con esos efectos no indirectos y tan graves en el ámbito económico y social. También reconducirlos en el sentido de apoyar a nuestro sector económico a través del pulmón que supone y el músculo de nuestros autónomos, con esas órdenes de subvención para ellos y las pymes. Tuvimos que hacernos expertos casi en la desinfección, en los productos que había que utilizar, en cómo hacerlo, y tuvimos que destinar también muchos recursos municipales en ese sentido. Y es cierto que yo sí creo que es de recibo, que hay que reconocer que hubo una administración que sí estuvo también por ese espíritu municipalista que tiene con los ayuntamientos, como fue la Diputación Provincial. La Diputación Provincial fue también la que fue concibiendo, modificando su presupuesto a la par que lo hacíamos los ayuntamientos, para darnos cobertura de ayudas específicas sociales, también, como decimos, con servicios de atención para las tareas de desinfección, dotándonos de mascarillas. Rocío, yo no se me olvidará cuando se nos anunciaba por la presidenta en abril, vamos, a finales de marzo, que llegaban ya, creo que eran unas 22.000 o 23.000 mascarillas quirúrgicas, en este caso a Ubrique, y nos daba un respiro y un desahogo, porque los retos estaban en reorganizar esos recursos que tú quieres redirigir y lo haces a lo que en ese momento se requería. Pero la frustración tan importante, ya digo, es que no se me ocurre otro término, que la odisea para encima, que tú ya económicamente habías hecho tus modificaciones presupuestarias y no encontrabas proveedores, no encontrabas manera de acceder a esos equipos de protección, a esos servicios que estaban también saturados. De hecho, supuso también una reinvención para muchas empresas y poder ofrecer esos servicios, pero los ayuntamientos tuvimos que hacer una, bueno, pues, yo creo que ante ese desconocimiento, ¿no?, porque lo que ha supuesto la pandemia, sobre todo, era una incertidumbre ocasionada por algo desconocido que no habíamos vivido nunca como sociedad, nunca, ni nuestras empresas, ni las administraciones, y el cómo hacerlo, y el hacerlo relativamente bien sin saber si era lo correcto, ¿no?, o si esas medidas servían o no para algo. en aquellos momentos además nos fijábamos, estando en nuestros hogares, ¿no?, lo que cada municipio hacía, queríamos que todo lo que se hacía en el resto de lugares pues se hicieran también en Ubrique como debía ser, pero tú en ese momento tienes que ir priorizando también los recursos hacia qué tareas, ¿no?, vas a tener un mayor esfuerzo económico por ser más efectiva en el ámbito de la protección y como digo, supuso, bueno, pues estar continuamente leyendo, informando, llamada tras llamada. Yo creo que el tiempo que sin duda he gastado baterías y baterías del teléfono a lo largo del día fue en aquellos momentos por las cientos de llamadas diarias que había hacia los vecinos, hacia la Junta de Andalucía, la Diputación, intentando, como digo, pues atender aquella situación. Entonces yo creo que los ayuntamientos, y no hemos cuestionado en ningún momento. Creo que en Ubrique también lo podemos extender en lo que es la corporación municipal. Hemos sido una corporación que ha estado a la altura porque entendíamos que era el momento de sumar los esfuerzos, de dar las opiniones, de tomar las decisiones y que ahora con el paso del tiempo valoramos, ¿no?, y vemos esos errores cometidos y esos aciertos, pero era el momento de no confrontar y el ayuntamiento de Ubrique sin cuestionar lo que creíamos que no debíamos de atender con fondos propios de este municipio, sino que tenían que venir de otras administraciones, no lo cuestionamos en ese momento, lo hacíamos y lo planificamos para tenerlo a punto, como era también el refuerzo de la desinfección y del propio personal de los centros educativos, con independencia de que siempre añadiéramos de que eso no quitaba de que siguiéramos exigiendo, ¿no?, a lo que entendemos tiene que ser servicios cubiertos por la administración que lo presta, ¿no?, y no eran servicios, como digo, municipales. Pero demostró que estábamos todos volcados en aportar en su. Cambiamos de asunto. La ermita de San Pedro ha acogido este mediodía la entrega de premios del 25º concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. En concreto ha sido un ordenador portátil para los ganadores que un año más no han podido disfrutar del habitual viaje al Parlamento andaluz como premio a causa de la pandemia de la COVID. El fallo del jurado tuvo lugar el pasado 9 de diciembre y los alumnos y alumnas premiadas son los siguientes: Nerea Morales Sánchez, del Colegio Reina Sofía; Almudena Gutiérrez Villalobos, del Colegio Fernando Gavilán; Clara Barroso Bórquez, del Fernando Gavilán; Natalia Barreno Cordón, también del Fernando Gavilán; Clara Alguacil Carrasco, del Reina Sofía; Natalia Aránegas García, del Ramón Crosa; Andrea Romero Amaya, del Ramón Crosa; Juan Peña Morales, del Colegio Reina Sofía; Jorge Panal Bazán, del Reina Sofía; y Candela Menacho de la Rosa, también del Colegio Público Reina Sofía. La entrega ha estado a cargo de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y los miembros del jurado: Sergio Carrera Mateo, en representación del Partido Popular; Patricia Carrasco Romero, en representación de Ciudadanos; y José Manuel Fernández Rivera, en representación del Partido Socialista y como delegado municipal de Cultura. Por su parte, el edil José Antonio Bautista Piña, también miembro del jurado en representación de Andalucía por Sí, excusaba su ausencia por motivos laborales. Oímos las palabras de la alcaldesa de Ubrique y del edil de Cultura, José Manuel Fernández Rivera. De este concurso de redacción de la Constitución, este año pues el premio no ha podido ser como otros años, en este caso pues desplazarnos a Sevilla, a visitar en este caso pues el Parlamento y actividades culturales que realizamos allí, pero bueno, qué mejor que un buen ordenador, un buen portátil para todos los ganadores y a que lo disfruten ellos. Vamos a, en este caso, excusamos la ausencia de José Antonio Bautista, que por motivo de trabajo no ha podido venir, pero bueno, aquí está Patricia, está Sergio, la alcaldesa y estoy yo aquí, pues hacemos la entrega nosotros. Bueno, deciros eso, es el 25 aniversario, ¿eh? Habéis ganado, o sois los ganadores y ganadoras del 25 aniversario de este concurso que el Ayuntamiento lleva organizando para intentar que trabajéis en clase, pues un documento, una carta, la carta magna, como decimos todos, ¿verdad?, que es fundamental para nuestro país y que seguro que vuestras redacciones pues habéis sido capaces de destacar aquello que habéis entendido más interesante, porque desde hace unos años el tema de la Constitución es libre y se deja abierto a lo que cada uno de vosotros y vosotras pues queráis también redactar. Para nosotros es fundamental que reconoceros que desde edades tan pequeñas pues estéis trabajando en lo que es la convivencia, nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos, y que hoy día yo creo que además en esta ocasión, con esta pandemia, nos requiere que no olvidemos, ¿no?, lo que tenemos que hacer como sociedad y donde tenemos que buscar sobre todo pues esa libertad basada en el respeto, ¿verdad?, a los demás. Yo creo que es la parte más importante de la Constitución. Así que muchísimas gracias, han sido muchos los participantes, el jurado como siempre lo ha tenido muy difícil, agradecerle esta tarea también y bueno, y enhorabuena. Como decía el concejal, no se ha podido hacer lo tradicional, ese viaje cultural de conocimiento también de las instituciones públicas como el Parlamento de Andalucía, pero bueno, creo que también vaya a ser los que han tenido el premio más pronto, porque hace unos días y ahora ya cuando lo lea el concejal fue el fallo del jurado y hemos querido pues adelantarnos, ¿no?, a que tengáis en vuestras casas pues un elemento que hoy día lo sabéis bien, sobre todo ustedes, que hace falta, ¿no?, el ordenador para estar conectado y para trabajar también la materia educativa. Así que muchas gracias, enhorabuena también a vuestros padres y familiares y bueno, y vamos entonces a proceder a la entrega de los ordenadores. Bueno, pues el acta dice lo siguiente, que el día 9 de diciembre a las 11 de la mañana del 2020 nos reunimos en el Ayuntamiento de Ubrique, en este caso por José Antonio Bautista Piña, Patricia Carrasco Romero, Sergio Carrera Mateo y José Manuel Fernández Rivera, para fallar en este caso esta 25 edición de este concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Los 10 ganadores son los que vamos a empezar a nombrar y en este caso vamos a comenzar por... En cuanto a las cifras de coronavirus, 7 nuevos positivos hoy en Ubrique. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa hoy miércoles sobre 7 nuevos positivos por coronavirus en nuestra localidad. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa se sitúa en 126,5 casos por cada 100.000 habitantes. En otro orden de cosas, mañana jueves 31 de diciembre se inaugura la exposición de pinturas del pintor Blas Ríos en la sala de exposiciones del antiguo Mercado de Abastos. La muestra pictórica englobada bajo el título Ríos y Verdes podrá ser visitada de lunes a sábado en el habitual horario de la sala de exposiciones hasta el 31 de enero. Finalizamos esta edición de los servicios informativos de hoy miércoles con un apunte cultural y es que en la jornada de hoy, como último día, permanece en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán la muestra fotográfica Guatemala, cooperando con la COBI, realizada por la Fundación Madrazo. La exposición presenta el proyecto aprobado este año por la Diputación Provincial de Cádiz, con el que se ha contribuido a disminuir el impacto socioeconómico provocado por la pandemia en 5 de las comunidades más vulnerables del municipio de San Juan de Ostuncalco, en Guatemala. Gracias a la ejecución del proyecto, ha mejorado las capacidades del personal municipal para disminuir el riesgo de contagio por COVID en la población del municipio. Han aumentado las medidas de higiene básica en comunidades vulnerables y se ha facilitado el acceso al agua potable en los hogares de estas 5 comunidades. En coordinación con el Ministerio de Salud, se han desarrollado los protocolos necesarios para prevenir el contagio en puestos de salud. Se han implementado actividades relacionadas con la higiene y el agua en las comunidades beneficiarias y se han realizado el fortalecimiento de las actividades de gestión de la cooperación local para la reducción de desastres, que actualmente se encontraba inactiva por falta de capacitación. Esta exposición pretende remover la conciencia a la población gaditana y fomentar debates sobre temas como la solidaridad, la justicia social y la cooperación al desarrollo. De esta manera vamos a poner el punto y final a esta última edición de los servicios informativos de este año 2020. Deseando que 2021 llegue cargado de buenas noticias, les deseamos una feliz jornada. Feliz año nuevo.